tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El paco es un tipo de droga muy tóxica y altamente adictiva, que está elaborada con sustancias desechadas en la producción de cocaína. A partir de 2002, se observó un gran crecimiento en su consumo, generalmente entre los sectores más humildes, aunque su uso se fue extendiendo paulatinamente a otras clases sociales. Paco. En la ciudad de Rosario tomamos contacto con Diego Rafecas, es el director de la película Paco, que se estrenó el jueves pasado en la ciudad de Rosario. En apuntes y resumen, 22 de marzo de 2010. Diego, buenos días, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Para hablar concretamente del tema, ¿cómo fue el recorte? ¿Cuál fue la elección? ¿Por qué llegaste al Paco concretamente? ¿Por qué elegí hacer Paco, decís? Uh-huh. Bueno, el guión lo escribí hace 5 años, o sea, viene viste, es como decirle al pintor, ¿por qué pinta? Es difícil es una necesidad de expresión enorme, que o pinto el cuadro o me muero. Pero también, yo tuve una experiencia con el programa Andrés de niño, tengo 40, a los 19 años, estuve 7 meses internado, siempre me gustó contar una historia de alguien que atraviesa, que vuelve a la vida normal después de una droga fuerte, ¿no? Que se recupera de una droga muy fuerte, de una droga pesada. Eso siempre me interesó contar, siempre tuve la necesidad de contarlo desde adentro, ¿no? Desde adentro de un internado. Eso sumado a la actualidad y sumado a lo terrible, que la película no tiene el dedito levantado así contra las drogas, ¿no? Pero sí, el Paco sí muestra claramente lo que sucede con el Paco, que es una cosa, que es el desecho de la cocción, ¿no? Pasamos de ser un país de tránsito a ser un país productor, y el desecho de esa cocción de cocaína es el Paco, y eso destruye redes neuronales irrestituibles, ¿viste? Que nada, el Gran Buenos Aires está empezando a hacer el regreso de los muertos vivos, ¿viste? Claro. Porque ya hace rato. Diego, la 2 o la 3, creo. ¿Le diste mucha importancia a la cuestión de la recuperación, a la cuestión de lo que significa el poder volver a ser sin necesidad de ese dedo acusador, inclusive sin mucha intermediación, con cuestiones simples de la vida donde el padre o la familia busca, desde cualquier extracto socioeconómico, busca una ayuda? Algunos la logran, otros no, pero sin duda es que la película le da mucha importancia, o le diste mucha importancia, a lo que significa el tratamiento y la recuperación. Sí, es que el problema no son las drogas ni el narcotráfico, el problema es humano, el problema está atrás de todo eso siempre. El problema es el que quiere consumir para escaparse de qué, o que no tiene ni idea para qué vive, no tiene sentido la vida, ¿no? Alguien que no sabe ni para qué vive y que tiene mucha sensibilidad, que es un gran buscador pero no sabe ni qué buscar, pasa mucho yo hice sí foco claro en el humano, ¿no? En el problema humano, que me parece que es la única, porque se droga la gente desde la prehistoria, no es que se drogan ahora, empezaron ahora en el medioevo, en todo el mundo, o sea, siempre esto es un problema. A mí me parece que la gravedad que tiene el Paco es como nos dijeron, como nos asesoramos tanto en la la aclaración del movimiento de madres contra el Paco, es que es una droga de exterminio, ¿no? Que está, o sea, el problema no es la droga de adicción, el problema es que esta gente aparentemente sacan la cocaína, sacan la marihuana, sacan las pastillas de las, villas y meten Paco. Entonces los pibes que antes estaban violentos están hechos unos zombies, y parece que están solucionando algunos temas así. Eso es lo que más duele, ¿viste? Lo que vos decís, loco, pero es mi país, donde tengo mis hijos. Ese es el punto más álgido de denuncia de la peli. Después sí toca el tema, como me dijo Soder en Valladolid, porque yo estuvimos en un festival muy importante llamado Valladolid, en competencia oficial. Había 5 directores de Oscar de las 11 películas en competencia. Uh-huh. Y bueno, tuve el honor de estar con Soderbergh mirando mi película, y Héctor Escola y Ripstein, el asistente de Buñuel, Héctor Escola, el director del jurado. Uh-huh. Bueno, y le dije que me había inspirado en Traffic mucho, y me dijo que bueno, que justamente, que Paco me dice, "So much human", me dice, "tu película es mucho más humana". Claro. Yo puse el foco en el narcotráfico, pero vos pusiste el foco en el ser humano. Bueno, me quedé 3 días sin lavarme la mano. Después de haber saludado a Soderbergh. Héctor Escola me dijo también que era un callejón con salida. Que casi le ponemos eso en el slogan a la peli, pero era un poco naif. Le pusimos la punta del iceberg finalmente. Estábamos hablando con Diego Rafecas, es el director de la película Paco. En apuntes y resumen, 22 de marzo de 2010. Paco. De las 12 en la ciudad de Rosario, estamos en comunicación con el psicólogo Horacio Tavares, que es director de la ONG Vínculos, Centro de Salud Mental. En apuntes y resumen, 28 de abril de 2010. Horacio, queríamos conocer cuál es la información que vos conocés, que sabés, venís trabajando hace mucho tiempo lo que significa esta problemática en los barrios marginales de la ciudad de Rosario. Mirá, Diego, para nosotros no es novedad esta lamentable aparición del Paco en Rosario. Hace tiempo que lo venimos denunciando. Es más, te puedo decir que la primer cocina de Paco que se descubre también en la zona de Empalme y Llaneros data de hace más de 3 años. Uh-huh. Y en aquel momento efectivamente lo realiza la Policía de Seguridad Aeronáutica. Evidentemente, digamos, el fiscal en la jerga se llama puentea a otros organismos de seguridad, seguramente porque no le han ofrecido demasiada confianza. Pero de aquel entonces, en la zona del Gran Rosario se han descubierto varias cocinas de Paco. Quiere decir de que el Paco, si bien no tiene la densidad que tiene el conurbano bonaerense, circula por los barrios, por las tramas relacionales sociales de Rosario hace bastante tiempo, produciendo estos efectos letales que vos consignás. Yo te decía, nosotros venimos hace tiempo planteando este problema. Incluso le hemos planteado a las autoridades sobre la necesidad de la capacitación de recursos humanos para realizar, claro, estrategias preventivas a los efectos de inmunizar a la población, y además para la formación de especialistas en el tratamiento de estas problemáticas que pueden llevar a la muerte rápidamente, digo, término de meses, a los jóvenes y adolescentes que lamentablemente lo están ingiriendo. Esta es una problemática, digamos, muy compleja, de heterogéneas causalidades, porque acá se conjugan problemáticas de orden cultural, social, incluso de orden ético personal. Uno de los elementos claves para esto es desde ya la erosión y el desmembramiento de las tramas familiares, que determinan de que muchos adolescentes y jóvenes estén desprovisto del sostén emocional que significa una familia integrada. Claro. Además, acá hay un tema que ha aparecido en el último periodo que nos marca una inflexión en la curva ascendente de consumo de sustancias. Por ejemplo, la aparición de cocinas y conjuntamente con esto, la aparición de una figura trágica como es el sicariato. El sicariato, vos sabés que son soldaditos, adolescentes y jóvenes que son soldaditos que están al servicio de un tipo de dealer y que incrementan a límites escalofriantes los niveles de violencia y por lo tanto de inseguridad. Remito a las crónicas policiales que han aparecido en relación a los enfrentamientos entre barra brava, asesinatos de distintos barra brava, jefes de grupos narcotraficantes que se han operado en la zona sur de Rosario. Pero acá hay un problema muy serio, mira, Diego, que es el siguiente. Nosotros lo estamos estudiando, que es el siguiente. Aparece una cocina de Paco en una zona, en un barrio, y tiene un efecto corrosivo de las redes relacionales del barrio. ¿Por qué? Porque la aparición de la cocina de alguna manera va a corromper una parte del sistema, particularmente a los vecinos que se van a incorporar periféricamente a la venta, distribución, como una estrategia de vida en zonas de alta conflictividad y pobreza. Claro. Pero no podemos dejar de mirar que en una zona donde aparece el Paco también hay corrupción, tanto del orden policial como del orden jurídico como del orden político. Es imposible ignorar la circulación y la producción de Paco. El Paco es el subproducto del proceso de producción de cocaína. Estamos hablando con el psicólogo Horacio Tavares, es el director de la ONG Vínculos, es un centro de salud mental de la ciudad de Rosario. Hace muchísimos años que vienen trabajando arduamente con las zonas marginales, periféricas de la ciudad de Rosario. En apuntes y resumen, 28 de abril de 2010. Paco. En la jornada de ayer entre la Policía Federal y las tropas de operaciones especiales en el barrio Empalme Graneros, donde allí se secuestró Paco en la ciudad de Rosario. Esto forma parte de las crónicas periodísticas del día. En todos los diarios se habla y se menciona a este tema como el principal. En Mejor Mañana, 29 de abril de 2010. Por primera vez la policía secuestró Paco en Rosario. Vamos a tomar contacto con un funcionario de la provincia que justamente está a cargo de la prevención de adicciones. Es el director de prevención y asistencia de las adicciones, Luis Alberto Candioti. ¿Cómo le va, Candioti? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, estábamos viendo esto del operativo de la jornada de ayer y veíamos, entre otras cosas, que se hace el operativo de parte de la Policía Federal y que es la primera vez. ¿No había conocimiento en la provincia de Santa Fe de la presencia de esta sustancia, del Paco? Sí. El Paco empieza a aparecer ya desde hace un tiempo en forma anecdótica. Este operativo, que no ponemos en duda, no tenemos ningún elemento para discutirlo ni nada, ni tenemos por qué hacerlo, corroboraría el hecho de que ya veníamos sabiendo que anecdóticamente, que esporádicamente, está habiendo uso de Paco y por lo tanto hay mercado, hay demanda y hay consumo. Lo que pone en evidencia esto más no es tanto la aparición, sino el hecho de que se detectan en los servicios de asistencia de la salud las lesiones de aquellas personas que muy sospechosas de haberlas adquirido consumiendo Paco. Se trata de quemaduras en los labios, quemaduras en los dedos. Convendría aclarar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Sí. En Buenos Aires en este momento hay casi tantos pacos diferentes como muestras se están obteniendo. Lo cual está señalando que es probable que ya no exista o no sea tan, directamente irrebatible el axioma aquel de que donde hay Paco hay cocina, ¿no es cierto? Lo que hay es una demanda de sustancias en las que el compuesto tiene fracción de cocaína rebajada mezclada con ingredientes que posibilitan la volatilización rápida, instantánea, adquiriendo altísimas temperaturas como vidrio molido, virulana, etcétera, y otro tipo de evanescentes, ¿no es cierto? Que son los que terminan constituyendo la base de toxicidad del Paco, que no se debe negar, es una de las sustancias circulantes en la Argentina con mayor poder tóxico. Afortunadamente, no demasiado amplia su circulación como la de otras sustancias que igualmente son tóxicas en menor grado, pero que son las responsables de las cifras epidemiológicamente más alarmantes en términos de mortalidad y morbilidad. Claro. ¿No es cierto? Le hace alcohol, por ejemplo. Eso es uno de los temas que conviene aclarar. Sí. El hallazgo en sí es interesante respecto de que, bueno, se corrobora lo que ya veníamos sospechando. Las denuncias de quemaduras en posibles usuarios se vienen produciendo en Puerto San Martín, en Granadero Baigordia, en la zona de ustedes, en algún servicio de Rosario. Tenemos denuncia de trabajadores sociales de circulación de Paco o de consumo de Paco en Rincón, es una comuna muy vecina a Santa Fe. O sea, ¿qué es el Paco? Es una sustancia que contiene restos de cocaína, que tiene el atractivo de ser de alto impacto por todo el resto de elementos que tiene agregado, y un elemento muy importante que es el hecho de que se consuma en una pipa de vidrio, de cristal, de porcelana, etcétera, de distintos tipos, a veces metal, ¿no? Que permite que esta adquiera una temperatura y se volatiliza en forma instantánea para producir una inhalación rápida. Entonces esto pega en el lenguaje de aquellos consumidores, claro. ¿Cierto? Luis Candiotti, director de Prevención y Asistencia de Conductas Adictivas, 29 de abril de 2010. Todo esto es el Paco y nada más, ¿eh? El problema es que este tipo de consumo que contiene una serie de elementos así fetichísticamente más apreciados por los aventureros de las sensaciones, ¿no? Es altísimamente adictivo y altísimamente tóxico. ¿Por qué aparece, digamos, o por qué se instala, o por qué puede empezar a instalarse? Sí, porque hay gente que busca sensaciones nuevas, ¿no es cierto? Y si bien hay consumidores de Paco ocasionales, el problema es que, como usted, alguien dijo por ahí en el programa antes de dar mi intervención, es muy adictivo, ¿no es cierto? Y se corre altísimo riesgo de quedar, como también la jerga lo señala, enganchado en el Paco. Y bueno, un consumidor de Paco, usted sabe que el Paco tiene un efecto de 13 segundos. Es muy mezquina la acción del Paco. 13 segundos y si pronto ya está necesitando otra dosis. Un consumidor de Paco consuetudinario consume más de 10 dosis diarias. ¿Me entiende? Claro. Que se lo permite el bajísimo precio, ¿no es cierto? Dos pesos. Sí, sí. Lo decomisado ayer, si usted calcula, para un solo consumidor serían unas dosis suficientes como para dos meses, ¿eh? Claro. O sea, casi es para el consumo personal de una sola persona. Con esto no estoy minimizando los hallazgos. En términos de toxicidad individual, las sustancias más tóxicas, más dañinas, más neurotóxicas, más matadoras de neuronas, si usted quiere verlo gráficamente, son todos los aditivos que contiene esa cocaína rebajada que se consume en términos de fumar en altísimas temperaturas, que es el Paco, ¿no? Y los inhalantes, los pegamentos. Claro. Son ojo que los pegamentos están circulando de una manera mucho más común, sí. Que se inicia en pegamento un chico de 4 años, que ese chico de 4 años no va a llegar a la adolescencia con su población neuronal completa sin duda, y que por lo tanto la revolución sináptica de la adolescencia, en la cual el chico termina adquiriendo la capacidad para pensamiento abstracto, está absolutamente ya negada. Este chico va a ser incapaz de asumir una currícula escolar normal, así haya abandonado ese hábito. Claro. Sí, la muerte neuronal se produjo en una edad muy, muy, muy estratégica, ¿se da cuenta? Le quiero señalar una cosa, que esto yo tengo el deber, ¿no es cierto? Es decir, epidemiológicamente lo importante en términos sanitarios no es el Paco. El Paco es anecdótico, puntual, es importante por la gravedad de lo tóxico, pero de lo que se mueren los adolescentes en la Argentina no es de Paco. O sea, prevenir el consumo de Paco, pero también seguir involucrándose. Pero no le quepa duda, atendamos el Paco, pero es una cuestión más anecdótica, más puntual, que no hay que dejar de atender, por supuesto que no hay que dejar pasar inadvertida, que hay que investigar, pero más fundamentalmente es un objeto del sector del Estado que tiene que ocuparse de la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir advirtiendo que esto es una cuestión altamente tóxica, pero al mismo tiempo que estamos advirtiendo que el Poxirán es altamente tóxico, ¿no es cierto? Sí. O que las naftas, ¿me entiende? Claro. Y que lo cotidiano en términos de abuso de sustancias sigue siendo el alcohol. Luis Alberto Candiotti es el director de Prevención y Asistencia de Comportamientos Adictivos de la provincia de Santa Fe y daba un poco el panorama de lo que ocurre con el Paco. Dice que es algo puntual y anecdótico en este caso, que hay que prevenirlo, pero que también hay que tener en cuenta otras realidades que suceden, como por ejemplo el consumo de pegamento, uh-huh. el consumo de naftas, el consumo de alcohol, incluso del exceso en alcohol en distintas poblaciones jóvenes, y que bueno, tampoco dejarse llevar por la espectacularidad de la noticia. En Mejor Mañana, 29 de abril de 2010. Paco. Conocíamos y hablábamos más temprano también del operativo que hizo la Policía Federal ayer. En la marca de la almohada, 29 de abril de 2010. Con las tropas de operaciones especiales aquí en la ciudad de Rosario, más precisamente en el barrio Empalme Granero, donde se secuestraron unas 500 dosis de Paco, también había cocaína allí, con algunos datos que fuimos también analizando a lo largo de la mañana, como por ejemplo que la sustancia no haya sido producida en el lugar donde fue secuestrada, de hecho no había una cocina en ese espacio, y que también algunos remarcaban, digamos, gente de la ex Drogas Peligrosas, por ejemplo, remarcaba que estaban envueltos los paquetes de Paco con el diario Clarín, que habitualmente, bueno, pues es leído más en zonas del conurbano bonaerense, que eso llamaba la atención, digamos, y que la droga era trasladada. Y algunos también señalaban que no es redituable trasladar el Paco, que generalmente se vende en el lugar que se produce. Esto sembró algunas dudas, pero también muchos están señalando que el Paco existe ya en la zona, en la región. Hablábamos esta mañana con el director de Prevención de Adicciones, que decía que sí, que existe, está bien, como casos puntuales, como casos que están en la región, no tan expandidos a lo mejor como en el Gran Buenos Aires, pero que es una realidad que ya comienza a conocerse por aquí. Para justamente analizar este tema y para ver cuál es la presencia y cómo se hace presente en la sustancia en la región, estamos en contacto con una de las integrantes de Madres en Lucha contra el Paco, que es Mabel Ríos y que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Mabel? Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Nos hacíamos esta pregunta. ¿Está presente el Paco en la región? ¿Desde cuándo y en qué proporciones? ¿Cuál es la dimensión del problema? Bien, nosotras como mamás unidas empezamos a abordar esta problemática ya en el año 2005. Ajá. Cuando detectamos la existencia de una primera cocina y detrás de la cocina el Paco en el lugar, que era en una zona muy cercana a donde ayer se abrió este espacio de venta que tenían el tema del Paco. Ahí funcionaba una cocina que nosotros en su momento, ante el temor, lo charlamos, lo hablamos con funcionarios municipales y provinciales, y nos dijeron que era imposible el hecho de nosotros estar trabajando con chicos, que los chicos estaban inventando y que no podía ser. Pero 3 años después de aquel 2005, en el 2008, ahí se decomisa la cocina conocida como la del Tuerto Boli, que había venido gente de la policía aeroportuaria y que en realidad, bueno, existía. Nosotros, a raíz de esto y de encontrarnos con el Paco como una nueva droga, nos contactamos con Madres en Lucha a nivel nacional. Uh-huh. Donde en varias oportunidades Marta Gómez se presentó en Rosario con diversas charlas con el título del Paco en los barrios, tanto en Rosario como en Santa Fe, donde también se negaba la existencia de esta sustancia, a lo cual en una de las charlas una maestra saca del bolsillo del guardapolvo una pipa y dice que se lo había sacado a su alumno esa misma tarde. Ajá. O sea, preocupada por la existencia de esta droga. Es una, como si fuese una norma, que donde hay cocina hay droga, hay Paco, y que las cocinas que se fueron desbaratando en estos últimos tiempos señalan la existencia del Paco en la región. En la comunidad donde está inserta la cocina. Claro. En este caso, lo que sucedió ayer, nosotros también, en esto de estar en esta lucha, conocemos que existe una nueva forma de extender esta red, que es a través de esto que te decías vos, llevar el Paco al lugar. Al ser una droga tan barata, no convenía el tema del traslado del Paco. Claro. Pero se está haciendo con la finalidad de implantar la droga en esa comunidad, como sabemos que es altamente adictiva, la demanda va a ser mayor y el que hoy está vendiendo se va a constituir en un sería en una cocina de Paco, en un claro. lugar donde se prepara la cocaína, y bueno, y ese resto que me queda es lo que yo voy a vender en el barrio y en la comunidad. Usted dice que está todavía en una primera etapa de tratar de instalarse, de que algunas personas quieren instalarlo en la región. Bien, o extenderlo. Nosotros sabemos que hay lugares donde se vende el paco porque hay cocinas. Uh-huh. Y también sabemos que hay lugares en donde se está llevando el paco para meterlo dentro de la comunidad, que la demanda sea mayor y que ese que solamente hoy tiene un kiosco se convierta en un productor trabajando para otro. O sea, es la red que se va extendiendo. Claro. Uh-huh. Entrevista a Mabel Ríos, de Madres en Lucha contra el Paco, en La Marca de la Almohada, 29 de abril de 2010. Mabel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por el trabajo que ustedes vienen realizando desde 2005 y hasta acá, ¿cuáles son las zonas que están más complicadas dentro de la ciudad de Rosario con respecto a la venta de Paco hoy por hoy? Bueno, era la zona de Empalme Granero, que era la primera, en donde nosotros detectamos la primera cocina y la existencia de Paco en Rosario. La zona sería noroeste, la zona de Vía Honda, Alfonavi de Reusión y Boulevard Segui, y después había otra parte que es lo de zona sur directamente, lo que es barrio Las Flores y barrio Santa Teresita. Uh-huh. En esos lugares las mamás que se vinieron acercando a esta organización de alguna manera comentaron ya la existencia del Paco en ese espacio. Uh-huh. Y por ahí lo que nosotros nos planteamos como objetivo es que si bien se atiende desde Madres en Lucha, o sea, se escucha a todas las mamás que tienen problemas con sus hijos, están en cualquier situación de riesgo social o de cualquier tipo de adicciones, lo que nos planteamos como el Paco, como un veneno, como una droga de exterminio, uh-huh. como una droga que termina en la muerte. Y hasta en los comentarios esto que uno va armando, sabemos que hay algunas diferencias entre los que venden Paco y entre los que venden la cocaína directamente. Porque el hecho de vender Paco, vos sabés que ese que está consumiendo no lo vas a tener como cliente por mucho tiempo. Claro. En cambio, en el caso de la cocaína, sí. Uh-huh. Por eso ya hay en algunos lugares que se arman internas entre el que vende Paco y el que vende la cocaína solamente. Quería preguntar esto. Recién hablábamos con un funcionario de la provincia que hablaba de una situación que sucede muy habitualmente, que tiene que ver con adolescentes que quieren de alguna manera probar nuevas sensaciones y que aparecen al alcance de la mano estas drogas, y para algunos es barato conseguir el Paco, es accesible, está en los barrios, y entonces se da esta situación de bueno, querer probar porque no hay otras cosas para hacer o no hay otras expectativas y demás. Y a un oyente también nos manda un mensaje mientras estamos hablando que dice que justamente el paco o la cerveza o lo que sirva para evadirse no es el problema, sino que debería trabajarse en la motivación, en la incentivación de los chicos, en poder dar proyectos, dar alternativas. ¿Cómo piensan ustedes de por qué se llega al paco y a partir de eso cuáles son las medidas de prevención que se pueden tomar? Nosotros desde Madres en Lucha, o sea, planteamos exactamente lo mismo, que la única reducción de daño posible es la eliminación de la pobreza. Y desde las tareas preventivas que uno se plantea, porque nosotros desde Madre abarcamos dos frentes. Uno que tiene que ver con esta mamá desesperada que viene y te dice en el centro de salud no me atendieron o no me quieren dar la orden de que este chico está consumiendo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Al área de la niñez, vamos y golpeamos, hablamos con las compañeras, o sea, con quienes están en cada uno de estas reparticiones públicas para lograr el objetivo que es la atención de este caso en particular. Y por otro lado, el tema de tareas preventivas, o sea, trabajar lo que es un proyecto de vida. Los chicos consumen, como vos decías o como decían los oyentes, por el hecho de no tener otra expectativa. Uh-huh. Como ellos por ahí plantean, no, estoy sin hacer nada, la exclusión, la falta de trabajo, la falta de exclusión dentro de la educación, o sea, el no estar escolarizado, hacen de que yo no, o sea, lo que ellos plantean, yo no sirvo para nada. Y me mata el Paco o me matan en un enfrentamiento o nos matamos los dos cuando estamos dando vuelta, pero la muerte está ahí pegado a toda esta cuestión. Claro. Y abordarlo desde tareas preventivas, desde lo que es la inclusión social, desde los talleres que emerjan de cada una de las comunidades. Como yo digo, si ustedes quieren hacer cumbia cruzada porque es lo que les gusta y porque se divierten de esa manera, bueno, busquemos la forma de tener un taller de cumbia cruzada para que ustedes disfruten, tengan una jornada preventiva divertida, estén contenidos en un espacio y sobre todo esto que hablamos como adicto que no puede decir, hacer circular la palabra, poder decir lo que estoy sintiendo, poder decir lo que me está pasando y cómo puedo, a lo mejor entre varios o entre todos, pedir este derecho que me corresponde a mí como chico, como joven o como ciudadano. Mabel Ríos, integrante de las Madres en Lucha contra el Paco, justamente están haciendo un trabajo desde el año 2005, reunidas. En la marca de la almohada, 29 de abril de 2010. Paco. La agenda de Radio Universidad. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, ¿cómo estás? ¿Ven rendir? Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de ciencia y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Gabriela Águila, doctora en Historia, docente de las cátedras de Historia Latinoamericana e Historia Europea en las carreras de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Hay un libro que se llama Dictadura, Represión y Sociedad en Rosario, es lo que abarca del año 76 al 83, y bueno, se ha hecho público este libro hace muy poquito tiempo, se ha presentado en Rosario, también en Santa Fe. Vamos a hablar con uno de los autores de este libro, que es una docente aquí de la Universidad de Rosario, con Gabriela Águila, quien tenemos en línea. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gabriela, ¿por qué de tu elección del tema? Más allá de la importancia, por supuesto, pero ¿por qué, bueno, esta elección de un tiempo después de dedicarle tu tesis doctoral al tema de la dictadura en Rosario? Sí, yo digo siempre que en realidad fueron varias motivaciones. La primera motivación, si se quiere, tuvo que ver con que yo había trabajado durante unos cuantos años con militantes o exmilitantes de la década del 60 y de los primeros 70, muchos de los cuales habían sido presos por la dictadura, habían estado exiliados, habían sufrido de diversos modos el embate del terror estatal. Y en ese contexto, ¿no?, que tenía básicamente que ver con la realización de entrevistas, emergían muy insistentemente las referencias a la dictadura. Y lo que yo advertía era que si bien se conocía poco sobre la historia reciente, en términos generales, pero también en términos locales y regionales, que es lo que yo trabajo, Rosario, el ámbito de Rosario, se sabía bastante menos, mucho menos de lo que había pasado en el contexto de la dictadura. Y, digamos, se volvió una cuestión muy insistente. Esto es, no pensar únicamente al golpe de Estado del 76 como un momento de cierre, de clausura, sino ver qué era lo que había sucedido efectivamente luego del golpe de Estado del 76. La otra motivación tuvo que ver, y se vincula en parte con esto que estoy diciendo, es que si bien el periodo de la dictadura es un periodo que ha sido analizado desde la década del 80 para acá por sociólogos, por politólogos, por economistas, por personas provenientes del ámbito del derecho, por el periodismo de investigación, a eso se le podría sumar una abundante literatura de memorias, hay, en contraste, muy pocos trabajos provenientes del ámbito de la historia como disciplina profesional, como disciplina académica. Entonces aparecía ahí otra cuestión, que no tenía que ver con mis propios recorridos, sino que tenía que ver con lo que yo considero que es una deuda que tiene la historia como disciplina, como ciencia social, a la hora de brindar claves explicativas sobre ese pasado reciente. Y bueno, de hecho este libro trata de eso, de cubrir parte de un hueco, parte de un vacío, que tiene que ver con la historia de la dictadura puntualmente, pero en función de lo, del sesgo que yo le doy a la investigación y al trabajo, de la historia de tipo regional, esto es, de miradas de tipo regionales, y por otro lado de la historia social, que creo que son los déficits más grandes que tiene la historiografía de la dictadura argentina. Y bueno, ya que hablamos de causas, ¿por qué crees que hubo esta falencia a la hora de abordar históricamente este proceso? Bueno, eso, a ver, no es patrimonio en todo caso de la situación argentina o de los historiadores argentinos o más en general es de los investigadores argentinos. Digamos, hay múltiples ejemplos en la historia del siglo XX, en diversos países que han pasado por este tipo de experiencias de terror estatal, de miles o cientos de miles de víctimas, etcétera. El modo de, digamos, abordar ese pasado que muchas veces se ha denominado traumático, ese pasado de horror, ha sido dificultoso. En la Argentina lo que sucede, a diferencia de lo que pasa en algunos otros países europeos, es que hay un contraste muy fuerte entre la difusión, entre el debate público en torno a la dictadura, en torno a la rememoración. Hoy justamente se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado, es feriado nacional, etcétera. En torno, digo, a la rememoración respecto del golpe y aquello que tiene que ver con los trabajos de investigación más sistemáticos, más rigurosos, más puntuales, etcétera. Y en el caso de la historia como disciplina, uno podría decir que existe una especie de postulado rebatido por aquellos que trabajamos en el ámbito de la historia reciente, que tiene que ver con esto, entre comillas, de dejar pasar el tiempo. Los historiadores en general se sienten, nos sentimos, un poco más cómodos con esos procesos que aparecen cerrados, si se quiere, entre comillas, esto, ¿no? Y cuando uno trabaja un periodo tan complejo como ese, que todavía sigue afectando de modos diversos el presente, esto es, en donde pasado y presente están tan íntimamente conectados, resulta, digo, un o exige en todo caso un plus al investigador que trabaja sobre ello, ¿no? Sí, esa pretensión, ¿no?, de más escéptica, mirar la historia en perspectiva y no sentirse tan involucrado y que eso pueda en todo caso afectar una mirada más objetiva, ¿no? Sí, el tema de la verdad y la objetividad resulta siempre un problema para los historiadores, porque nos la pasamos diciendo que la verdad con mayúscula no existe, que la objetividad con mayúsculas no existe, y esto es efectivamente así, porque uno aborda el estudio del pasado, cualquiera sea el periodo o el problema que trabaje, atravesado por supuestos, por presupuestos, por andamiajes teóricos, por toda una cantidad de, digamos, de cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, con la experiencia, con los posicionamientos ideológicos, etcétera, etcétera. Y no es muy diferente de lo que sucede cuando uno trabaja periodos de la historia reciente. El tema, digamos, que hace más complejo, si se quiere, el trabajo sobre periodos como el que yo investigo, tiene que ver con que uno no puede separar el rol del investigador, el rol profesional del investigador, de su papel como ciudadano, si se quiere. Esto es un tema que desde distintos lugares convoca a quien lo investiga, en el sentido de que los historiadores también trazamos o contribuimos a trazar una agenda sobre ese pasado, contribuimos a construir memoria sobre ese pasado. Entonces, intervenimos públicamente y políticamente, de hecho, cuando trabajamos estas temáticas. Entonces, digo, tiene toda una serie de aristas trabajar sobre estos periodos. Bien. Gabriela, yendo al libro, no sé si en términos de descubrir, pero bueno, abordaste la estrategia represiva en Rosario, en la región. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que has encontrado en tu investigación? Bueno, lo que yo procuraba cuando encaré la investigación tenía que ver con romper con una imagen que es muy fuerte. Bueno, en realidad creo que el libro se trata en gran parte de esto, de romper con ciertas imágenes o ciertos supuestos muy extendidos en torno a la dictadura militar. El primero de ellos tenía que ver con una idea que yo no rechazo, ¿sí? Con la idea de que la represión que se implementa a partir del golpe de Estado del 76 había tenido una dimensión nacional, ¿sí? Había sido orquestada, diseñada, organizada, ordenada, etcétera, por las Fuerzas Armadas desde arriba, desde los niveles más altos del Estado Nacional, y había sido aplicada regionalmente o localmente sin variaciones, ¿sí? Sin matices. Entonces, lo que yo digamos, comenzaba a advertir era que había algunas especificidades de tipo local o regional, que había modos en los cuales ese plan sistemático, represivo, ejecutado, diseñado a nivel nacional, se había aplicado en los distintos espacios locales o regionales que merecían ser analizados. Digamos, lo que yo encuentro, lo que yo de hecho trabajé en torno a Rosario y al sur de la provincia de Santa Fe, yo no trabajo el conjunto de la provincia de Santa Fe porque se puede afirmar sin demasiada duda que hay diferencias muy notables entre el norte de la provincia y el sur de la provincia, uh-huh, en términos del ejercicio de la represión, uh-huh, que incluso hay espacios locales que tienen características diferenciadas en términos del ejercicio de la represión del resto, por uh-huh, ejemplo, la zona de Villa Constitución. Entonces digo, este tipo de perspectiva que focaliza el análisis en términos locales o regionales permite varias cosas. En primer lugar, achicar la mirada uh-huh, para ver justamente cuáles son esas especificidades del ejercicio, por ejemplo, del accionar represivo. Pero por el otro lado, abre la perspectiva de pensar en comparaciones. Esto es, salir de esa mirada tan generalizadora, tan por arriba, si se quiere, y empezar a mirar qué es lo que sucedió, a estudiar qué es lo que sucedió en cada uno de estos espacios locales o regionales, y pensar en perspectivas comparadas que nos permitan reconstruir una historia nacional, digamos, entre uh-huh, comillas, de la represión, planteada ahora, formulada ahora desde, digamos, trabajos de investigación más densos, más complejos, uh-huh, etc. Sí, sugerís que, por lo que estoy entendiendo, de que más allá de la estrategia global o general del acto represivo, del Estado represivo, tenían como regionalmente cierta autonomía, ¿no? En parte sí. Sí. Digamos, lo que yo advierto es que había una cierta autonomía regional o una cierta autonomía de las fuerzas represivas o unos ciertos modos de articularse las fuerzas represivas a nivel local o regional. Una de las cuestiones más conocidas para el caso de Rosario, que yo lo trabajo puntualmente, tiene que ver con el involucramiento de la policía. Esto es, esto no exculpa ni minimiza la significación que tienen las Fuerzas Armadas como tales, el ejército, por ejemplo, ajá, en el ejercicio, en el diseño, en la puesta en marcha del proceso represivo en la región. Pero significa el papel que asume la policía local, que está al mando de Agustín Fesset hasta el año 78, y un accionar, digo, en el ejercicio de la represión que requiere entonces considerar, ¿sí?, estos diversos modos en los cuales las distintas fuerzas represivas ponen en marcha la represión, implementan la represión y se articulan para, digamos, desplegarla, ¿no? Uh-huh. Gabriela, bueno, también abordás el papel de la sociedad civil en Rosario, no sé si cómo te habrás documentado para ese eje, ¿no? Porque, bueno, quizás el rastreo de la acción represiva tiene que ver con otra documentación, otro recorrido, no sé cómo has encarado ese tema. Sí, digamos, la segunda parte del libro, que está centrada en esto que denominó las actitudes y comportamientos sociales frente a la dictadura militar o la relación entre dictadura y sociedad, fue un poco más compleja en términos documentales. No te creas de todos modos que fue más sencilla la primera parte, uh-huh, porque de hecho sí existe documentación, sí existe un conjunto de voces, entre comillas, a las cuales apelar cuando uno reconstruye el ejercicio de la represión, pero están muy dispersas, ¿sí? Yo trabajé fundamentalmente en la primera parte con causas judiciales, trabajé con la prensa del periodo, trabajé con entrevistas hechas sobre todo a sobrevivientes, digo, con registros burocráticos de la órbita estatal, bueno, es decir, con un conjunto bastante diverso de fuentes documentales que me permitieron, digo, encontrar algunos caminos en la investigación y encontrar respuestas, además, plantear algunas respuestas o claves explicativas sobre este tema puntual que tenía que ver con la represión. La segunda parte, digo, tiene que ver con una pregunta muy ambiciosa, que es qué era lo que había sucedido con la sociedad en el contexto de la dictadura militar. Y lo primero que se advierte cuando uno analiza la dictadura, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando uno va a la prensa, ¿sí?, a la prensa del periodo, yo trabajé mucho con prensa local, pero también uh-huh, con medios nacionales, es el apoyo o el marco tan amplio de apoyos sociales y políticos al golpe de Estado que se mantiene durante varios años, durante los primeros años de la dictadura por lo menos. Entonces digo, ¿cómo explicar ese visible consenso social y político que se hace público, que es explícito? ¿Sí? Esto, sobre esto insisto bastante en el libro y trato de argumentarlo y de fundamentarlo. Y los modos en los cuales ese consenso, que tampoco es unánime, ojo, ni es constante uh-huh, en el tiempo, porque de hecho hay grupos, sectores, ámbitos en donde la oposición o las resistencias a la dictadura son también visibles, cómo ese consenso comienza a resquebrajarse, comienza a debilitarse, sobre todo a partir de principios de la década del 80, y va a dar, hacia los años finales de la dictadura, o nos va a brindar en todo caso, una imagen de una sociedad que critica, que resiste, que desafía y que se enfrenta a la dictadura. Entonces, la pregunta, o mis preguntas, tenían que ver con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué los comportamientos sociales habían ido variando, se habían ido modificando, etcétera, en este espacio local o regional acotado que es el que yo trabajo? Lo que yo analizo en esta segunda parte, fundamentalmente o en gran parte, tiene que ver con la prensa del periodo. Trabajo mucho con esto que yo llamo la dimensión pública o política de la dictadura militar. Digo, en uh-huh. ese sentido me interesó trabajar mucho con los medios de comunicación. Y otro conjunto de fuentes documentales, también diversas, también dispersas, no tenemos archivos organizados para estos periodos, que me permitieron, creo, reconstruir un, uh-huh. un marco general sobre el periodo. ¿Qué medios te llevaban la voz cantante, Gabriela, en esos años, o que al menos de acuerdo a tu investigación? Sí, bueno, en realidad, si uno hace una especie de mapa de lo que era la prensa local en el periodo, es indiscutible el papel que juega el diario La Capital. Esto no es una novedad decirlo, uh-huh, el diario La Capital uh-huh. es un diario que en esa época, lo mismo que ahora, se vende, se pasa por abajo de la puerta, la gente lo lee, es decir, es un diario que tuvo durante muchísimo tiempo, creo que lo sigue teniendo, un papel fundamental en, digamos, la formación o la conformación de la opinión pública en la ciudad de Rosario. Trabajé en particular el diario La Capital porque el diario La Capital tiene una muy fuerte continuidad. Uh-huh. A diferencia de lo que pasa con otros diarios que se publican en el periodo y sobre los cuales también yo trabajo, que son el diario Tribuna, el diario El País de Rosario, que después cambia de nombre, El País del Interior, y el diario Rosario, que comienza a salir a principios de la década del 80, uh-huh. primero como uh-huh. semanario y luego como matutino, como diario, claro, digamos. Claro. Uh-huh. Entonces digo, lo que tiene el diario La Capital, lo que marca La Capital, es una muy fuerte continuidad durante todo el periodo y no esta alternancia de medios de comunicación, con algunos con distintas líneas editoriales, otros no tanto, que salen o se cierran por distintas razones en el contexto del periodo. Además, digo, de otros diarios nacionales, ¿no? Uh-huh. Gabriela, ¿qué opinión tenés respecto, opinión o análisis, no sé, como académico, bueno, ¿qué impresión te deja el hecho de, hoy hablamos al comienzo del programa, de la poca cantidad de juicios que estaban con sentencia firme, que habían pasado más de 30 años, y de que, bueno, parecía todavía que no cierra de por el lado de la justicia el tema de rever desde ese punto de vista lo que ocurrió en la dictadura? ¿A qué crees que se debe esto? Mira, sí, esto tiene que ver en parte también con la opinión. Creo que, digamos que hay una voluntad política, no sé cómo ponerlo en este punto, ¿no? De retrasar o de sí, no apurar, sí, no apresurar la puesta en marcha de los juicios. En este sentido, yo creo que el análisis es bastante complejo. Mientras lo digo, pienso en toda una cantidad de cuestiones. Creo que lo que ha sucedido en la Argentina desde los comienzos de la transición democrática hasta acá admite varias lecturas, y es bastante visible el hecho que desde el 2013 en adelante ha habido un giro en lo que tiene que ver con la política estatal respecto de los derechos humanos. Sin embargo, hay unas continuidades muy fuertes en términos de los ámbitos, del ámbito judicial en particular, que habría que analizar, ¿no? Yo he estado más de una vez en paneles o en debates en torno a la relación entre justicia e historia, ¿sí? Y una de las cuestiones que se constata muy fuertemente en el caso de la Argentina es que en la Argentina el relato de verdad en torno a la dictadura está construido en gran parte sobre lo que la justicia ha investigado, digamos, ha planteado, ha resuelto, etcétera. En este uh-huh. sentido, la justicia cumple un papel insoslayable cuando se trata de señalar responsabilidades, cuando se trata de investigar lo sucedido, cuando se trata de condenar a los culpables. Creo que eso es una deuda enorme, uh-huh. muy significativa, de la democracia argentina, digámoslo en términos amplios, de la clase política argentina, de un conjunto de sectores sociales, políticos, que incluyen al ámbito judicial, que, sin ir más lejos, solo en muy pocas ocasiones, digamos, creo que esto es una cuestión que me remite otra vez a esta pregunta sobre la relación entre dictadura y sociedad, o sobre el tema del consenso social y político en el periodo. Muy pocos sectores han hecho una autocrítica clara, pública, respecto de cuáles fueron sus acciones y sus comportamientos en el contexto de la dictadura militar, ¿no? Sí, sí, es una un debate todavía que está abierto. Absolutamente. Está abierto. Gabriela Águila, doctora en Historia, docente de las cátedras de Historia Latinoamericana e Historia Europea en las carreras de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Víctor Heredia en Más tarde que nunca, 24 de abril de 2006. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, por suerte. Gracias por haber venido. Estamos ante una nueva, para nosotros, verlo en la librería es llamativo, si se quiere, más allá de que sabemos de tu estudio de letras y demás, pero ante una nueva faceta o personalidad artística, ¿no? ¿Lo tomaste así o no fue? No, para mí era habitual, porque lo hice paralelamente sin darlo a conocer, obviamente. Uh-huh. Pero lo hice paralelamente a mi profesión conocida, que es la de cantautor. ¿Cómo fue? ¿Cuánto, por ejemplo, la investigación y el hecho de escribir diariamente, al menos para esta novela, para alguien aquí conmigo, data de un tiempo considerable? ¿Cuándo la comenzaste a escribir? La novela la escribí hace 5 años atrás y me llevó, te diría, casi 3 años más la etapa de corrección y asumir que podía llegar a tener la posibilidad de ser editada. ¿Qué tiene que ver el personaje? Una de las cosas que me llamó la atención que está escrita en segunda persona. Sí. ¿Algún motivo? Bueno, digamos que es una finta, como para señalar que quien escribe dispone de un conocimiento y de una técnica que lo capacita para escribir más de 170 páginas en segunda sin flaquear. No son pocos los autores que escriben en segunda, es más, creo que casi todos lo evitan, salvo algún trayecto corto, algún cuento corto, porque saben que es complicado resolver en segunda los tiempos e indicar incluso la aparición o desaparición de alguno de los protagonistas con esa voz. Hay muchos protagonistas en esta novela, Víctor, y aparece Miguel Artori, que es el protagonista de la historia, el que va contando y que va siguiendo la novela. Uh-huh. Página a página. ¿Qué tiene que ver Miguel Artori con vos? Creo que en algunos pasajes mucho y en otros nada, por suerte. De hecho, es una novela de ficción que está basada en hechos reales, pero siguen siendo de ficción. Como los que vive Miguel Artori cuando es secuestrado por un grupo de tareas y torturado. Y de allí dispara una suerte de vivencia de lo que ha sido su experiencia en la vida, la de sus conflictos familiares, sus conflictos personales, el debate ideológico que mantiene con esta segunda voz que vos señalabas recién. En esas anécdotas, en ese debate, sí tiene mucho que ver conmigo, obviamente. ¿Cuánto tiene que ver tu historia personal en la de Miguel Artori? No, en este caso yo te diría que casi nada. Miguel Artori es un personaje que, aun cuando aparece como único y con una personalidad determinada en la novela, es un colectivo, porque representa justamente la experiencia de toda una generación. Por eso digo que Miguel Artori no es uno, sino que es un colectivo, ¿no? Es una novela que en ningún momento se aleja de lo poético. Tuvo que ver haber escribido muchas, siempre, mejor dicho, canciones, poemas para canciones, letras para canciones. Yo te diría que no podría escribirlo de otra manera. Es un tema este especialmente. Quizá otras novelas que aparezcan en el futuro tienen otro léxico, otra forma literaria, pero esta exclusivamente era inevitable que la escribiera de esta forma, porque encontré el método de no transformarme en un tipo que alega desde la novela, o transformar a la novela en un panfleto ordinario, y lo quise hacer desde ese lugar porque sentí que la poesía amparaba muchas de las crudezas y de las cuestiones más duras que expone la novela. Víctor, ¿cómo es la el ida y vuelta desde la literatura? Digo, en este caso, vos cuando te presentás en vivo, bueno, tenés enfrente tuyo el público y rápidamente ves cuál es la recepción que tienen ellos de tu obra musical. En este caso, ¿cómo es? Aparecen mensajes en mi página web, otros en forma de cartas, algunos mensajes telefónicos en la oficina, gente que me para por la calle para abrazarme y felicitarme por lo que les sucedió cuando leyeron la novela. Bueno, es algo para mí novedoso, es una cosa distinta. Pero te diría que el ida y vuelta fundamental es el que se produce cuando la escribís, y cuando te lees, y después cuando corregís, cuando separás la maleza, cuando queda el pensamiento puro, ¿no? A veces me sorprendo de leer algunas cosas que quedaron claramente expuestas y que yo íntimamente desconocía. O sea, si no hubiera hecho esta novela, quizá algunas de las cosas que puse ahí las tendría que haber resuelto desde el punto de vista del análisis. Pero bueno, la literatura también me produce ese de vuelta, ¿no? La posibilidad de reconocerme y de reconocer mi pensamiento más profundo a través de lo que escribo. ¿Cómo tuviste en algún momento temores, miedos de trasladar lo que fue la época del horror a una novela y que sea creíble? No, porque vos sabés que el tema salió solo. Uno cuando se propone escribir algo no tiene un esquema, yo por lo menos no lo hago, no tengo un esquema, porque en este caso tampoco era una saga familiar o una historia determinada, sino que era la historia de toda una generación. Y cuando empecé a escribir las primeras palabras, lo de resistir, etcétera, etcétera, me di cuenta qué es lo que estaba haciendo. O sea que el tema vino solo, apareció, te diría, con una potencia tal que no pude evitar. Después me di cuenta, obviamente, sobre qué estaba escribiendo. Bueno, y esto es lo maravilloso de la literatura, o de la posibilidad de escribir incluso una canción. La inspiración y la necesidad que empuja a alguien a escribir sobre un tema a veces no es provocado conscientemente. Con esta novela, alguien aquí conmigo, conoces en relación a lo musical, conoces perfectamente por los años de tu vida a tu público. ¿Crees captar un público distinto que no te ha escuchado en la música, o no te quiere escuchar en la música con esta novela, captarlo? Yo no sé si pretendo eso. ¿Lo pensaste alguna vez? Me lo pregunten. No, pero yo sé que la gente que se interesa por un determinado material, ya sea pictórico, cinematográfico o literario o musical, va a buscar siempre una propuesta original, una propuesta distinta. Y yo creo que alguien aquí conmigo está dentro de ese segmento. O sea, no es una novela que pueda llegar a ser absolutamente popular, porque no es sencilla de leer, no es sencilla de digerir, y por otra parte es una novela que conmociona. Quizá por allí encuentre un público literario, y los que desde ese segmento la leyeron, que son gente que está acostumbrada a hacer crítica literaria, de verdad que me han halagado en todo sentido, porque muchos me confesaron que tenían pruritos personales antes de empezar a leerla, porque suponían que se iban a encontrar con un mamotreto, ¿no? Con una obra que no les diera nada más que un panfleto o un alegato, y se encontraron con una obra de un escritor. Claro, muy bueno eso. Víctor, ¿estás preparando algo? ¿Tenés algo pensado en relación a la escritura? Sí, estoy corrigiendo dos, te diría casi al mismo tiempo. Una que se llama Benditos, que sí es una saga familiar, habla sobre la vida de una familia marginal. Estoy terminando de escribir una que se llama El diario de Garmendia, y estoy corrigiendo a la vez otra que se llama El perro, y que no tiene que ver con el perro Santillán, ¿no? de quien soy amigo, por otra parte. Así que estoy realmente entusiasmado con el tema de la literatura. ¿Basás la investigación en visiones, en postales que vas recogiendo en tus recitales, gente que te cuenta? ¿Cómo estás armando todo esto? No, depende del tema. En el caso de Benditos, el tema creo que es archiconocido por todos nosotros, el tema de la exclusión social, de la marginalidad, etcétera, lo tenemos presente todos los días. En el caso de las novelas, en la que sí toco el tema de las colonias en el norte de Santa Fe, en el límite con el Chaco y Santiago del Estero, ahí sí tengo que investigar porque tiene implicancias históricas. Entonces tengo que hacer una tarea de investigación, y para eso sí recurro a algunos libros que hablan concretamente de esa época, de la época de la Forestal, por ejemplo. Víctor Heredia en Más tarde que nunca, 24 de abril de 2006. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.